Entrevista UG. Continuamos en UG Noticias y en este momento me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio, en la cabina, a dos estudiantes de noveno semestre de la licenciatura en Ciencia Política de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Esta licenciatura, este programa educativo está en el campus Guanajuato. Hay que recordar que también está la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en el campus León, pero bueno, aquí en el campus Guanajuato. La carrera está de celebración, están de 15 aniversario y en torno a ello pues están organizando el tercer encuentro nacional estudiantil de ciencia política que se realizará del 11 al 13 de noviembre. Pareciera que es muy temprana esta entrevista, pero creo que es el tiempo suficiente para plantearnos la posibilidad de participar en algunas de las actividades de las que nos van a comentar en este momento, tanto Omar Tolentino como Jesús Cabrera. Bienvenidos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Qué les ha guiado para este tercer encuentro nacional estudiantil? Pues celebratorio de 15 años, porque siempre como que estos números cerrados nos convocan, ¿no?, a hacer celebraciones a lo mejor un poquito más grandes. Jesús. Bueno, es emocionante más que nada por... Realmente a nosotros nos apasiona bastante lo que es la cuestión de investigativa y pues compartir los conocimientos que hemos adquirido en áreas que nos interesan a cada uno. Y creo que precisamente el celebrar que nuestra carrera ya cumple 15 años es, creo, la oportunidad perfecta de celebrarlo con un encuentro de este estilo, para que la gente pueda ver pues lo que se hace en ciencia política y pues en cierto modo también que la gente pueda observar que hay otra cara de la política, que hay más temas que se pueden explorar. Justamente a eso estaba pensando en este momento, preguntarles un poquito o hablar un poco, reflexionar un poquito en torno a lo que significa la licenciatura en ciencia política. De pronto tiene una suerte de, no sé si mala fama o este prejuicio en torno a que estudia ciencia política para ser político, pero no necesariamente. Digamos que sí puedes incursionar en este ámbito y con una formación muy clara y muy específica en torno a cómo está conformado el Estado, cómo se hacen políticas públicas y la intervención. Sin embargo, la ciencia política tiene muchas otras ramas. Entonces, también un encuentro, asistir a conferencias, a charlas, nos puede dar una idea real, ¿no?, de lo que se trabaja ahí, que va en múltiples vertientes, ¿no? Sí, yo coincido también con usted con este estigma que a veces se tiene de la ciencia política, no nada más aquí en Guanajuato, sino, por ejemplo, en la UNAM. Uh-huh. Cuando se habla de ciencias políticas, porque hay ciencias políticas en la UNAM es grilla y paro, ¿no? Pues sí, a cada rato están en paro. Es el arquetipo de la ciencia política, pero también por acá en Guanajuato, creo, y estoy seguro que también en la UNAM y en muchas universidades más, se sale con una formación muy, muy amplia, ¿no? De una diversidad de temas sociales, pues muy, muy, muy nutrido. La verdad, por ejemplo, en este encuentro que tenemos la oportunidad y que les agradecemos por el espacio de promocionar, serán una serie de mesas en donde los estudiantes se presentarán. Vienen estudiantes de diversas universidades del país y obviamente de nuestra universidad. Las temáticas van desde género y política, sexualidad y transformación política, crimen organizado y violencia, sistema electoral y de partidos, filosofía, populismo y presidencialismos, entre otras. Son aproximadamente 11, 12 mesas en las que vamos a tener colegas que van a venir a discutir, y también pues vienen ponentes magistrales. Sí. Desde agosto, ¿no?, tienen esta convocatoria, cerró, sí, obviamente, hicieron la selección y ahora ya están conformadas estas mesas en estos temas que nos acabas de compartir. Me interesa mucho también esta parte de las conferencias magistrales, porque sí, también se prestan para que la comunidad en general pues pueda asistir. No sé si, uh-huh, es el caso. Sí, justamente con los ponentes creo que traemos una amplia variedad de temas para abarcar, y sobre todo pienso temas en cierto modo un poco nuevos, porque bueno, yo voy a hablar más de dos que a mí me tocó en cierta manera traer, que que es la doctora Marisela Conil y la doctora Michiko Tanaka, que ambas se enfocan en temas de Asia. La doctora Conil es en temas de China y la doctora Tanaka es en temas de Japón. Y creo que eso es algo que, incluso viéndolo desde la propia universidad, nunca, no se había tratado. Casi siempre estamos inmersos en lo que sucede en México, en lo que sucede en el Estado. Y en América. Y en América Latina. Entonces nos damos muy poca oportunidad de ver lo que sucede en otros lados del mundo y que inevitablemente tiene relación con nosotros. ¿Cómo está China en este momento? Creo que es un tema súper relevante por todo el juego político que hay entre naciones, ¿no? Esta cuestión, por ejemplo, de los aranceles con Estados Unidos, el papel que está jugando China, cómo interviene en nuestra propia economía. De pronto no nos damos cuenta de que lo que sucede en China pues sí repercute en nuestra vida cotidiana. Así que pues muy pertinentes estas dos conferencias. Sí, precisamente. ¿Cuándo van a ser estas dos en particular? La doctora Connelly se presenta el primer día del encuentro. De hecho, es la conferencia inaugural, si mal no estoy. Uh-huh. Y la doctora Tanaka se presenta al día siguiente, el 12. La hora es así, no la recuerdo muy bien, pero es una conferencia antes del descanso, de la comida. Entonces, uh-huh, eso va a ver la oportunidad de verla. ¿Y qué más nos tienen de conferencias? Sí, otro conferencista magistral que nos va a acompañar y seguramente al público que nos escucha habrá visto en redes sociales el documental que anda muy, muy bien, por ahí en boca de muchas personas, del PRI. ¿Tú me recuerdas, Jesús, el nombre completo? Se llama PRI, Crónica de un... El PRI, La Caída o algo así. Ajá. En ese documental del PRI que dirige Denise Merker, participa el doctor Rogelio Hernández del Colegio de México. El doctor escribió el libro de historia mínima del PRI hace algunos años y por acá en Guanajuato con algunos de nuestros profesores. Pues es muy leído, lo hemos leído en reiteradas ocasiones y en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de que el doctor Rogelio nos acompañe dándonos una ponencia acerca de lo que él considera como los retrocesos en la democracia mexicana durante los gobiernos de Morena, ¿no? También encontramos al doctor Andrés Becerrer. Esa es una conferencia virtual, pero vamos a estar presencialmente con una cámara y el doctor nos lo va a presentar. Él es de la Universidad de Nueva York. También viene el doctor Jeffrey Weldon, también de los reconocidos de acá de la Academia de la Ciencia Política, que vamos a tener de manera presencial. El doctor Jeffrey Weldon y el doctor Rogelio Hernández vienen el día jueves 13 de noviembre. Me parece que el doctor Jeffrey Weldon a las 4 y enseguida el doctor Rogelio Hernández. Los vamos a tener en el patio jesuita. Y también contestando por ahí que se nos pasó la pregunta de si puede participar la comunidad. Sí, la comunidad universitaria pues está totalmente invitada. Me parece que también en el patio jesuita van a poder asistir personas que a lo mejor no pertenecen a la comunidad universitaria, pero que les interesa el tema de la política. Ya se habla de China, se habla de Morena, se habla del PRI. Documental de los padres de Morena. Del documental, claro. Bueno, sí. Ha generado, ¿no?, mucha expectativa documental, que creo que está en YouTube. En VIX. En VIX. El primer capítulo lo lanzaron en YouTube y ya toda la serie está en VIX, me parece. Uh-huh. Y sí, ha tenido pues bastantes vistas, ¿no? O sea, como que sí es algo que ha sido del interés, porque bueno, finalmente fue un partido que configuró nuestra historia, el presidencialismo, el autoritarismo durante décadas, y bueno, pues ahora tiene estas repercusiones. Entonces, que venga alguien participante seguramente puede ser del interés de la comunidad en general. De hecho, ¿no? si me permite ahí también, porque también se nos está pasando, tendremos un foro con diputados locales. Ese también le puede interesar a la población. Y por ahí pues hay una pequeña sorpresa. En un modelo que se llama Tardes de Café, que la doctora Aide Hernández en la licenciatura, en donde básicamente la dinámica es un invitado especial de la política y se modera por dos personas, ella y un alumno. Y es un invitado especial que todo el mundo conoce de la política nacional. ¿Pero cuándo? El jueves 13, también jueves el jueves 13. El jueves que viene el doctor Rogelio Hernández, Jeffrey Weldon. También viene la sorpresa. Y viene la sorpresa. Hasta ahorita está totalmente confirmado, pero pues ya lo van a ver una semanita antes. Ah, una semana. Claro que sí. O sea, la semana que viene. Ah, Claro. No, pues realmente es muy interesante este ejercicio del encuentro, pues ya es el tercero, ¿cómo se organizan ustedes también? ¿Qué los guía? ¿Son los intereses propios de los compañeros y compañeras de la carrera? ¿O cómo configuran estas líneas para decir esto es lo que en este momento nos ayuda más, ¿no? Como para fortalecer lo que aprendemos en las aulas. Creo que es en parte una mezcla de ambos, porque sí, no vamos a negar que uno empieza a armar los ejes con base en los temas que a uno le interesan, pero a final de cuentas quienes terminan por construir las mesas de esos ejes son quienes envían sus ponencias. Nosotros nada más delimitamos hasta cierto punto temas que sí nos interesaban, pero que también consideramos que son de relevancia actual, como por ejemplo hay un eje que es la reforma al Poder Judicial, y ese pues es un tema que ha estado en vilo últimamente. Otro eje es política internacional contemporánea y migración. No vamos a negar que la migración es un tema que mueve a, sobre todo en México, por la cantidad de migrantes que enviamos y la cantidad de migrantes que recibimos. Pero a final de cuentas, quienes terminan por construir el contenido de esos ejes son quienes enviaron sus ponencias. Y ahí es donde nos damos cuenta de la amplia variedad de temas que hay. Incluso si tú les pones, están estos ejes, hacen lo... Como, te sorprende ver ponencias que dices tú, no me imaginaba que esto pudiera encajar, pero encaja. Uh-huh. Y es sorprendente cuando le dan ese contenido. Ahora, ya como para empezar a invitar a que conozcan las personas el programa y demás, digamos, en el mapa de congresos, incluso en el mapa de la oferta educativa en términos de la licenciatura en ciencia política, ¿cómo está ubicada la Universidad de Guanajuato? Este congreso en particular, ¿se hacen muchos encuentros de este tipo estudiantiles en el país? ¿Por qué alguien debería participar o no perderse o considerar esta posibilidad de participar? Uh-huh. Me parece que sí se hacen, pero son más especializados, ¿no, Jesús? Por ejemplo, el Colegio de México sacó uno en estos meses sobre política internacional. Y a lo mejor el distintivo de este encuentro, para que sea lo que llame la atención, es la diversidad de los temas. No nada más nos enfocamos en pura política internacional, que digo, el Colegio de México es especialista en eso, y pues acá tenemos, afortunadamente, la formación con la que salimos es sumamente diversa, la cuadrícula de profesores pues también es muy amplia, profesores que se dedican desde la diversidad sexual hasta el sistema político, teoría de juegos, teoría democrática. Creo que ese puede ser el distintivo, y hasta donde yo sé, sí se hacen encuentros. Por ejemplo, también está la Asociación Mexicana de Ciencia Política, la AMECIP. Uh-huh. Pero tiene otro modelo. ¿Cuántos trabajos recibieron? Aproximadamente hay cerca de 86 personas que nos van a acompañar, de, como ya le comenté, de diferentes partes del país, desde la Universidad de Monterrey, de la Universidad de Querétaro, del Colegio de México, de la UNAM, de la UAP, de la Universidad Autónoma de Puebla, y por ahí no recuerdo, también había alguien por ahí de Tijuana, de La Salle. No, de Alemania. Alguien que trabaja en el Servicio Exterior Mexicano en Alemania. En Alemania. Sí. ¿Dónde podemos conocer toda la información y si tiene costo o no? Y pues, no sé, algún medio de contacto con ustedes. Sí, eso del costo, ese también es el distintivo, porque la AMECIP, por ejemplo, las Asociaciones Nacionales de Ciencia Política en América Latina, tienen un costo. Este no tiene un costo, es orquestado totalmente por nosotros estudiantes y por el apoyo de nuestros profesores. Y todo lo pueden encontrar en redes sociales, en el Instagram del Encuentro, que se llama Tercer Encuentro Nacional Estudiantil de Ciencia Política. De Ciencia Política. En Instagram. Sí, Tercer Encuentro Nacional Estudiantil de Ciencia Política, y empieza con las tres barritas en romano. Uh-huh. para que no se nos pierdan. Muy bien, pues yo les quiero agradecer muchísimo tanto a Omar Tolentino, gracias Omar, gracias por venir acá a la radio, como a Jesús Cabrera, gracias usted, Jesús, muchas gracias por venir a platicarnos y invitarnos a este tercer encuentro nacional estudiantil de ciencia política en el marco del 15 aniversario de la licenciatura en ciencia política de la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato. También es una oportunidad para que quienes están en bachillerato ya en los últimos semestres o en el último semestre se acerquen, sí, con ustedes y vean de qué va esta carrera, que puede ofrecer muchísimo más que una formación o una carrera política, ¿no? Sí, así muchísimo es. Más. Muchísimas gracias.